recibimos invitados en piso porque lo peor ya pasó. Hoy le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que nos venga a visitar en la media tarde de un jueves a Carlos Heller. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No voy a abundar en la presentación porque todo el mundo sabe quién sos. Por lo menos una buena parte. Una buena parte del mundo, de nuestro mundo, seguro. Bueno, Carlos, vamos a empezar por la política, ¿querés? Por donde vos quieras. Si es que esto se pudiera dividir, digamos, política, claro. Economía. Estamos a menos de una semana, menos de una semana, miércoles que viene, cierre de alianzas, inscripción de alianzas. Nunca en la historia de los procesos electorales, por lo menos los del postdemocráticos, los de la democracia, quiero decir, la última, tuvieron tanta intriga un asunto casi administrativo como es la inscripción de las, ni siquiera las candidaturas, la inscripción de las candidaturas vienen una semanita después, pero digo, nunca tuvimos tanta expectativa. Sí. ¿Vos decís? Lo que pasa es que uno se olvida, todas las cosas se terminan de redondear siempre muy sobre el cierre, ¿no? Porque viste, cuando llega el momento del cierre y hay que definir el peso específico de cada uno, se va acercando a la realidad. Es decir, que hay un sobrevalor a veces dando vuelta, que es cuando falta tiempo, pero cuando hay que cerrar, hay que cerrar. Pero no creo que haya tantas cosas dando vuelta. Se han clarificado muchísimo en estos últimos días, ¿no? Mira, Félix, si lo ves como una película y no como una foto, que es lo que yo trato de hacer, imagínate dónde estaban ubicados cada uno de los actores de la política, digamos, hace un año y medio, dos años. Y miremos ahora y vos vas a ver que lo que se avanzó, por ejemplo, en esta idea de la construcción de un espacio amplio, diverso y plural, con todo lo que ello implica, y que después, si querés, lo profundizamos y lo desarrollamos, es notable, ¿no? Cuando uno dice amplio, diverso y plural, asume que está diciendo que se han juntado gente que tiene diferencias y que en algún momento fueron diferencias que no te permitían juntar, y que luego algún factor propio o externo te lleva a decir, bueno, es más importante lo que tengo para hacer en común que las cosas que me dividen. Y mirado así, vos imagínate cuánto hemos avanzado en esa idea Cristina empezó a esbozar allá por mediados del 2017, cuando en Arsenal dijo aquello de que había que llegar al 2019 para que otro hombre o otra mujer ocupara el lugar que ocupa actualmente Mauricio Macri. Y a mí me parece que se avanzó muchísimo, muchísimo. Y bueno, y si bien quedan algunas cosas por definir, no son tantas, porque en la conformación de ese espacio uno debería ser, bueno, qué sé yo, Massa va a jugar en ese espacio o no va a jugar, y qué más hay por definir. Lo demás está bastante claro. Lo que se llama Alternativa Federal parece muy deshojado, para decirlo de alguna manera, el término que me sale. La Baña aparece muy solitario, y creo que vamos a ir a una confrontación básicamente de dos modelos, de dos proyectos de país. Aquello que pronosticó Kirchner, ¿no? Que anunció como por dónde iba a ir la política en los próximos años, viéndolo, claro, desde aquel 2003. Claro, por eso, y creo que estamos ahí, es decir, un país con un Estado canchero, un país con un Estado activo, un país con un mercado interno defendido o un país que desprecia su mercado interno, un país que cuida a las pymes, que no las... Cuando vos decís canchero, Carlos, como sos un tipo fútbol, no es canchero. Perdón, que canchería, sino que cuida la cancha. Claro, pero además no es un invento mío, es el término que usó Macri en la reunión primera de Davos, la primera vez que fue a Davos cuando recién asumió. Cuando fue con Massa. Bueno, celebremos que Massa hoy es un, digamos, opositor claro, lo dice así. Sí, sí. Entonces celebremos que por eso forma parte de la película de la que estoy hablando. Claro, claro. Porque si nos quedamos con la foto, estamos perdidos. Si nos quedamos con la foto, lo más probable es que Macri gane y lo tengamos 4 años más. Y nosotros nos demos unos gustos bárbaros desde el punto de vista de la pureza de nuestras visiones o actitudes. Entonces, volviendo. Narcisismo y derrota. Claro. El estado canchero, Macri lo dice allí cuando va a Davos y dice... nuestro objetivo es un Estado que prepare la cancha para que los privados jueguen. Y a eso, entonces, cuando yo digo Estado canchero, me refiero a eso. Es más, como vos sos un hombre de la justicia, yo digo que fíjate que ni siquiera se quedó con el papel del árbitro. Porque si queremos hacer el juego de palabras, ¿no es cierto? El canchero corta el pasto y marca las líneas. Pero en el juego, además de los jugadores, para los que vos tenés un rol muy importante, que es el árbitro. El árbitro se supone que es el que administra y genera justicia, ¿no? Bueno, ahí él dijo estado canchero, por eso estado canchero o estado activo, estado interviniendo, regulando. Después podemos discutir amplitudes y profundidades también de las regulaciones. Mercado interno es claramente 2-3 cosas: salarios que le ganen a la inflación, paritaria que le ganen a la inflación, jubilaciones que le ganen a la inflación, asignaciones familiares que le ganen a la inflación, y por el otro lado, protección de la producción nacional frente a la entrada de importaciones. Todo eso te lleva a tener que discutir políticas de administración de divisas, regulaciones que tienen que ver con las políticas monetarias, cambiarias y financieras, el rol del Banco Central. Te escuché decir varias veces que no hay riesgo de corrida cambiaria en la Argentina porque el central está sólido. Digamos, sos un hombre que ahuyentador de catástrofes, en el sentido de que trata de instalar la yo no dije no hay riesgo, porque eso me pones en una situación demasiado absoluta. Bueno, contalo vos entonces. Claro, no es sencillo. Es decir, yo creo que la política monetaria, cambiaria y financiera que está instrumentando el Banco Central les está saliendo bien para lo que son los objetivos de ellos. Claro. Que son muy malos para la gente, para las pymes, para los clubes, para las economías regionales, para todo lo... Pero desde el punto de vista de lo que ellos tienen planteado, que es que no se les dispare el tipo de cambio porque suponen que el tipo de cambio es el ahuyentador definitivo de las clases medias, les viene saliendo bien. Y tienen para eso todo el apoyo. Entonces, cuando el Fondo Monetario está dispuesto a, pasar por sus propios estatutos y darle autorizaciones al Banco Central para intervenir en flagrante violación, insisto, de lo que es las normas del propio Fondo Monetario, cuando la directora del Fondo Monetario dice con desparpajo absoluto, sí, creo que subestimamos tal cosa, pero hemos ajustado tal otra y demás, como si fuera virtualmente la ministra de Economía o quien maneja la economía, como es, pero digamos, lo dice con una naturalidad terrible. Cuando el presidente de los Estados Unidos le dice al representante del Fondo Monetario, hay que aprobar esto porque hay que ayudar a los amigos de la Argentina, porque queremos que Macri pueda continuar, yo digo, supongo que los propios famosos mercados tampoco se van a encargar de desestabilizar al gobierno para que se le aumente la dificultad ya muy grande que tiene de poder ganar una reelección. Desde esa óptica, digo, yo miro esto. Ellos hicieron una gran devaluación en septiembre del año pasado, el dólar estaba en 45 pesos. Septiembre del año pasado, estamos en junio, y está ahí en 45, 44, 46. Es decir, la tienen controlada, tienen controlada. Vos me dirás, ¿a qué costo? Al costo que tenían asumido que iban a hacer, para eso pidieron este crédito. Este crédito lo pidieron, acordémonos. El primer día Macri se mandó un cuentito, dijo, por en forma preventiva hemos decidido pedirle ayuda al Fondo Monetario, porque los mercados internacionales están complejos y demás, por las dudas. Un blindaje. Sí, pero dos meses después estaban pidiendo que le adelanten los fondos rápido, y al mes siguiente más rápido todavía, y llegaron a la conclusión de que el grueso del desembolso tenía que venir en el año 2019 para atender los vencimientos que había de deuda privada. Es decir, lo que hizo el fondo, en acuerdo con el gobierno argentino, es decirle a los privados: están los fondos para que ustedes cobren, no se asusten y no huyan despavoridos, porque la plata para que vayan cobrando a medida que van venciendo, y si no quieren renovar, está. Con lo cual nos vamos a quedar con una deuda fenomenal. Por eso digo, desde el punto de vista de ellos, uno podría decir, están haciendo lo que vinieron a hacer. El costo que tiene para el país y quienes vivimos en él es otro capítulo, eso es otra historia. Porque el fondo te dice todo, la economía va bien si prescindimos del fondo. Quiero decir, el déficit cero o el superávit primario, claro, si prescindimos de la deuda, y de la deuda con el fondo, nada menos, ¿no? Es que por eso se llama primario. Claro. Porque ellos parten también de un concepto filosófico, ideológico, que la deuda no se discute. Entonces, cuando se habla de déficit primario cero, se dice hay que ajustar la economía en todo menos en los intereses, porque eso hay que pagarlo. Entonces, vos tenés que saber que eso lo tenés que pagar, y con lo que te queda tenés que ajustar para que te dé cero. Eso es la cosa bien explicada. Ahora, Carlos, más o menos parecen coincidir todos en el diagnóstico, me dirás si vos también, que la capacidad de negociación con el fondo no incluye quitas, como si con los privados, como ha demostrado la gestión de Kirchner y Nielsen en la renegociación de la etapa post-2003, pero que existe la posibilidad de mutar al acuerdo de facilidades ampliadas, que es donde el Fondo Monetario te dice, bueno, pague usted con tasas muy bajas y con más tiempo, pero ahora gobernamos nosotros y nosotros le decimos que tiene que reformar la reforma laboral, sobre todo la reforma previsional. Sí. Todos parecen acordar en ese diagnóstico. Ahora, ¿cómo se enfrentan esa exigencia que me parece que es un horizonte inexorable, digamos, en términos realistas? La de repudiar la deuda, declarar la deuda odiosa, todos esos asuntos son muy bonitos en el relato romántico, pero me parece que no hay perspectiva de que eso pueda funcionar. Ni antecedentes de que nadie haya repudiado deudas con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Yo vengo diciendo, tratando de ser lo más gráfico posible, y diciendo algo que no es una originalidad mía, porque es algo que nos decía, yo lo cito con autor, Florial Gorini. Uh-huh. Él decía, cualquiera de nosotros se come un chancho entero. El tema es el tamaño de las porciones y el tiempo que te dan para comerlo. Entonces, un poeta, Florial. Una clave de la negociación. La clave principal a negociar es, miren, gobernamos nosotros, no queremos condicionalidades. La segunda clave es, los muertos no pagan, queremos negociar, necesitamos plazo y gracia para poder arrancar, para poner los recursos a donde hay que ponerlo. ¿Es fácil? No es fácil. Lo que pasa es que lo otro es inviable también, te lleva un camino sin salida. Así que este camino que yo planteo, yo y muchos planteamos, es un camino espinoso y lleno de dificultades, que requiere un gobierno con amplio respaldo popular y líderes que tengan firme decisión. ¿Cuántas cosas hizo Néstor Kirchner que no le venían del mandato inicial del voto popular? Kirchner ganó con 22% de votos prestados, en su gran mayoría, porque no tenía tantos votos propios en aquel momento. Era Chirolita de Dualde, era Dualde el que le impulsaba, le impulsó, le volcó su caudal electoral. Pero una vez que se convirtió en el presidente, asumió, y aquel discurso del 25 de mayo uno lo relee ahora y dice que clara que la tenía. Y vos, fíjate que tomó medidas, se animó un día, agarró la cadena y se sacó a la corte menemista de encima. Qué lindos perfumes trae aquello, ¿no? Claro, y bueno, y un día se puso, claro, en vez de Bolsonaro estaba Lula. Era más fácil ponerse de acuerdo con Lula y decir, che, ¿qué te parece si nos sacamos encima al fondo? La deuda con el fondo no era tan grande y fueron ambos países, creo que con una diferencia de menos de una semana, curiosamente le pagaron al contado al Fondo Monetario Internacional y se sacaron las condicionalidades. Chávez trajo la billetera. Claro, no, pero ni siquiera renunciaron. No, Chávez no trajo la billetera. Chávez lo que hizo en aquel momento fue ayudar a colocar bonos de deuda argentina que nadie tomaba porque estaba en default, y él hizo una suerte de aval en esa colocación. Y ahí se arrancó. Y también se arrancó con esta idea de que había que apoyarse en el mercado interno, que había que salir de aquel 50 y tanto% de pobre, de aquel 20 y pico% de desempleo. Es decir, y creo que esa es otra cosa, Félix, que hay que decir y que hay que instalar. No va a haber un cambio de gobierno y un milagro que vas a pasar de esta situación donde cierran 50 pymes por día, según veíamos ayer en una actividad que hicimos muy linda acá en el complejo La Plaza, donde que todos los días 100 trabajadores de las pymes se quedan sin laburo, donde a una situación de pum, explotó. No, primero paremos. Detener la caída. Detengamos la caída y empecemos a sentir la fragancia de la recuperación. El olor a que se puede otra cosa. El otro día yo vi una nota muy interesante que hicieron en C5N Berkovich de la visita que hizo a Portugal. Y ahí, cuando él hablaba con la gente decía, todavía no estamos bien, pero estamos un poquito mejor y sentimos que estamos mejorando. Entonces vos tenés que, vos, los que gobiernan, los que tengan la responsabilidad, lo que tienen que lograr es, con algunas medidas iniciales, mostrar que cambió el sentido, el rumbo, que vamos para el otro lado, que no era por acá, que es por allá. Digamos, que la esperanza no depende de la fe, sino que está alentada por la realidad. Así es, así es. Y la que empezás a tomar señal. Y además, diciéndole a la ciudadanía cuáles son las cosas que enfrentás, los problemas que tenés. Porque ahora de verdad hay pesaderencia. La pesaderencia de Macri es la que dice González Fraga. Le hicieron creer a la gente que se podía vivir mejor. O la que dijo el otro día Dietrich, relatando esta cosa de alguien con que habló con él y que le dijo, sí, antes estaba mejor porque ganaba más, la luz me costaba menos, etcétera. La historia, ¿que es mentira o es un idiota el que habló con él? Son las dos posibilidades. Cualquiera de las dos es válida, pero lleva al mismo lugar. Sí, un tipo que te dice, sí, sí, yo cierto, estaba mucho mejor, pero aquello era una ficción. Entonces, la pesada herencia de la que ellos hablan es lo que ellos llaman la ficción, haberle hecho creer a la gente que se podía vivir mejor. Muy bien. El camino pasa por reconstruir en el imaginario popular esta cosa de que efectivamente se puede vivir mejor y que un laburante con su sueldo puede vivir dignamente. No solo tiene derecho a comer. Aquella quimera de que alguien se va a dormir sin temer el telegrama de despido a la mañana siguiente y sin saber qué va a poner en la mesa. Nada menos. Ya seguimos conversando con Carlos Heller. Les voy a preguntar a la vuelta, ya que él propuso que profundicemos sobre la profundidad de las regulaciones posibles. Le voy a preguntar sobre algunos proyectos que presentó él cuando fue diputado nacional y sobre algunos otros que, vistos ahora en perspectiva de la realidad, a lo mejor parecen el día anterior a la toma del Palacio de Invierno. Por eso se lo voy a preguntar en un ratito. Lo peor ya pasó. De lunes a viernes y de 16 a 18, Félix Crows y Martín Granovsky te dicen que lo peor ya pasó en Somos Radio. It was 16 y 35, ya pasamos la primera media hora de Lo Peor Ya Pasó. Vamos juntos hasta las 18 y nosotros seguimos conversando un buen rato más con Carlos Heller, que ha tenido la deferencia de visitarnos hoy. Carlos, anunciaba antes que escucháramos a Concha Huica y fuéramos a la tanda, que vamos a conversar de eso que propusiste vos, la profundidad de las reformas. Es, te confieso, un poco desasosegante. Es decir, vamos a citarlo a Fernando Pessoa, ya que hablamos de Portugal. Es un poco desasosegante la idea de que estemos todos con una ilusión tan cortita como que se termine el gobierno de Cambiemos y que luego vayamos a un modelo de gobierno con todas las prevenciones, los realismos y las advertencias acerca de las dificultades. ¿Sabes en qué pensaba, Carlos? Vos presentaste un proyecto de ley de servicios financieros, así sí. llamado, a diferencia de la ley de identidades financieras, que no recibió tratamiento. No. Quiero decir, el gobierno kirchnerista decidió no sostener una ley que era volver, digamos, a una idea de las finanzas al servicio de la producción. También presenté una ley para la creación de lo que nosotros llamamos una YPF del litio, sí, que es un tema del que se habla muy poco, tiene una gran trascendencia estratégica para un país como la Argentina. La gran empresa chilena o boliviana argentina. Pero, a ver, vayamos... Te termino la idea, quiero decir, planteo esto, pienso en Héctor Recalde y su presentación, el momento tal vez de mayor audacia en términos legislativos, que fue la pre-presentación del proyecto de ley de participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas y la dirección y el control de la producción, que es lo que dice el artículo 14 bis, digamos, no, no es más que lo que dice la propia Constitución, sobre lo que tampoco se avanzó. No hago análisis políticos de las decisiones de coyuntura porque tampoco conozco las variables. Lo que digo es que lejos estamos de estos módicos sueños en este presente, ¿no? Claro, pero tendrías que poner que en Brasil estaba Lula, sí, en Venezuela estaba Chávez, con una Venezuela que estaba el precio del petróleo estaba en $150 el barril. Al poco tiempo ganó Evo, Correa. Tenías una América Latina unida en un signo común. Se habían formado los BRICS, que en ese momento era toda una expectativa de un polo de acumulación importante de los países grandes en vías de desarrollo, a lo que la Argentina comenzó a acercarse. Y entonces, hoy tenés otro escenario completamente distinto. Si siempre el tema de la relación con Brasil fue un tema estratégico y fundamental para la Argentina, imagínate lo que habrá que lidiar en un futuro gobierno de corte popular con el Brasil de Bolsonaro. Y es una parte de la realidad. Entonces, si vos no te pones en esa realidad, en el mundo de Trump, en el conflicto que hoy está planteado, que habrá que ver cómo nos pega, porque nos pega seguro, porque si China y esto es dramático, ¿no? Si China y Estados Unidos se ponen de acuerdo, ese acuerdo es casi seguro que nos va a complicar más a nosotros, porque por ejemplo una de las cosas que pide Estados Unidos en la negociación con China es que China le compre más productos agrícolas a Estados Unidos. Si China pasa por Estados Unidos, le va a comprar menos producto agrícola a otros de sus proveedores. Argentina y Brasil están ahí en esa lista en lugares prominentes. Por lo pronto ya nos compra con menos valor agregado, no nos compra más aceite de soja, nos compra el grano. Sí, ahora tampoco, porque bueno, casi da para una anécdota y la cuento cortita. Dale. Presidente salió eufórico el otro día, hace poquito, a decir que acá tenemos otro logro de nuestra inserción en el mundo. Hemos logrado que China abra su mercado a la carne porcina argentina. Y lo presentó como un éxito. Al día siguiente salió la noticia de que los chinos habían tenido que matar, creo que 200 millones de cerdos, por un problema de una peste, y que por lo tanto salieron a comprar carne, pero bajaron la compra de soja. con lo cual el precio de la soja se vino rápidamente para abajo. Por eso te digo, porque los chinos redujeron drásticamente sus compras porque tenían menos chancho para darle de comer. Bien, entonces, dicho esto, y si no me voy a escapar demasiado del eje de la pregunta, lo primero que habría que entender es que cambiar de rumbo en sí mismo es un cambio notable. Es decir, esto de que vamos por acá es el único camino, créanme, no hay otro. Lo peor ya pasó, pero tenemos que estar mal, pero al final del túnel vamos, está la luz y qué sé yo. Salir de eso y cambiar es una cosa grande, muy grande, en el contexto en el que rápidamente traté de poner esa situación. La segunda cuestión es una cuestión de acumulación de fuerza. Yo quisiera un gobierno que pueda ir muy en profundidad, pero vos tenés que acumular para ganar, porque nuestras uh-huh. hipótesis de profundidad chocan con que si no ganás, te quedás en el relato. Uh-huh. Habría que, deberíamos, sería bueno, etcétera. Entonces, primera cuestión, ninguna cuestión se puede hacer si primero no ganás. Entonces, la amplitud para construir o necesaria de construir para poder ganar, es bueno, es un tema. La necesaria para ganar. La necesaria para ganar, sí. Uh-huh. Ahora, esa amplitud necesaria para ganar indefectiblemente tiene resignaciones de profundidad. Claro. Y no es una postura resignada, porque yo te dije, sería bárbaro, yo me mantengo, digo, no, esto, aquello, lo otro, pero perdemos con gloria, campeón, nos vamos. Campeones morales. La próxima vez será, la próxima sí. será. Bien, yo creo que no, yo creo que efectivamente, como nos dijo hace 2 años y pico Cristina, el objetivo de cambio de rumbo, que significa que haya un gobierno de otro tipo, es un gran cambio. De la amplitud que sea necesaria va a depender también, y de los acuerdos que esa amplitud conlleve, cómo vas a poder avanzar después. Porque para cualquier avance que quieras plantearte, necesitas mayorías parlamentarias. Sin mayorías parlamentarias no se pueden sancionar leyes. Para algunas necesitas mayorías especiales. Mayorías especiales requiere tener 2/3 de las cámaras, cosas por el estilo, que requieren alianzas y acuerdos y demás. Yo digo, para ponerlo en los términos reales de lo que es gobernar, uh-huh. de lo que es gobernar. Entonces, voy a repetir algo que yo vengo diciendo todo este tiempo y que a veces nos confunde. La constitución de un frente es un armado entre gente que tiene cosas en las que piensa parecido y cosas en las que piensa distinto, porque los que pensamos igual ya estamos juntos. Entonces, cuando vos te juntás con otros que no piensan igual sino parecido, llegás a acuerdos en los que, ¿qué es lo que determina que te juntes? Creo yo que los acuerdos son más que los desacuerdos. Yo parto de la idea de que cuando Alberto Fernández dice, yo me reuní con Cristina, hablamos, que yo, y hay cosas en las que seguimos estando en desacuerdo, llegaron al acuerdo que llegaron porque los acuerdos son mayores que las diferencias que tal vez por ahí siguen manteniendo. Uh-huh. Y eso es algo con lo que nos vamos a tener que acostumbrar, que será lo que nos va a pasar en los próximos años. ¿De qué va a depender también mucho? Y va a depender de la movilización popular, y va a depender de cómo las organizaciones, los partidos, los movimientos sociales y demás peleen por sus derechos. El movimiento obrero se va a dar una dirección más comprometida con un proceso de cambio, y va a darle apoyo a ese gobierno para ese proceso de cambio. Cristina, el día del lanzamiento del Sinceramente, no por casualidad, porque yo creo que Cristina no hace por casualidad nada, tiró el pacto Perón-Gelbart del 73. Uh-huh. Bien, el pacto Perón-Gelbart del 73... Acá es cuando Carlos Heller empieza a tomar papeles. Cuando Carlos Heller empieza a tomar papeles, pero hoy no se lo ve por televisión, entonces... Pero porque sabes que a mí me gusta la precisión. Dale. Ese pacto Primero, ¿cómo fue? Uh-huh. 40% de aumento de salarios y congelamiento automático por 2 años de precios y salarios. Uh-huh. Pero primero recomposición del poder adquisitivo de la gente. Y después un paquete de 20 leyes. Mirá las leyes. Ley tal, que estaba destinada a proteger la producción local de la competencia extranjera, no solo para sustituir importaciones, sino para que pudieran acceder en condiciones ventajosas a los mercados del exterior. Ley tal, sentido, el tal son los números. Facilidades impositivas para la promoción de nuevos proyectos industriales de interés nacional. Ley de inversiones extranjeras, que vedaba a cualquier extranjero la adquisición de más del 50% de una empresa que opera en el país y prohibía inversiones en las áreas consideradas vitales para la seguridad nacional. 14% de límite a la remesa de utilidades al exterior. La empresa que enviaba ese porcentaje tenía que pagar X de impuestos. Para eso, eso sí que es revolucionario, si lo vemos en perspectiva, donde hoy... No, pero no importa, yo lo que... Déjame decir... Hay que remesar todo. Claro. Se renacionalizó los depósitos bancarios y se estableció otra vez la centralización, y el Banco Central, por vía de redescuento, otorgaba a los bancos con destino determinado y tasa determinada para prestar. Se centralizó el comercio exterior y se establecieron prioridades sobre el manejo del comercio exterior. Se sancionó la llamada ley de abastecimiento para impedir la especulación y el atesoramiento. El Estado tenía derecho a supervisar las etapas del proceso económico, algo parecido a lo que sancionamos en el 2014 para entrar en las cadenas de valor. Uh-huh. Y que los amparos judiciales impidieron que se ponga en vigencia. Es decir, eso es el... Cuando ella dice el pacto social, habla de contrato social de ciudadanía responsable y hace referencia a esto. Y cuando a la semana saca otro libro con la recopilación de sus discursos en el exterior, donde ella fija su posición con los fondos buitre, con los paraísos fiscales, y con un montón de otras cosas, yo creo que nos está marcando para dónde aspira que vaya la cosa. Ahora, eso tiene que tener respaldo, tiene que tener mayoría parlamentaria. Esas leyes se aprobaron porque ese gobierno tenía mayoría parlamentaria para aprobarlas. Porque si no, te quedas en declaraciones y en buenas intenciones. Entonces, la profundidad va a depender de esa relación de fuerzas. La profundidad va a depender de la acumulación que los movimientos populares hagan en dirección a poder dar apoyo. Pues si vas a tener una central de trabajadores que retasea el apoyo a determinadas medidas, o no solo retasea, sino hasta se pone en contra porque especula con determinadas cuestiones, tenés una cuestión. Bueno, yo creo que viene un proceso apasionante. A ver, Carlos, hablando de procesos apasionantes, la necesidad que tiene cara de hereje, en el buen sentido, sí, ha puesto en los últimos tiempos en el centro de muchos municipios y también de muchas experiencias de consumo y producción a formas de producción popular y de gestión cooperativa. Sí, vos sos un tipo de cooperativismo, sí, de toda la vida. ¿Qué tiene para aportar en la concreta reactivación de la producción y en la y en algo mucho más concreto, que es en la seguridad alimentaria de los argentinos, el movimiento cooperativo? No, muchísimo más aún. Mira, yo vengo tirando también, pues, todavía bastante en solitario, pero alguien a veces tiene que hacerse cargo de algunas cosas. Si no, habría llegado el momento de repensar por qué diablo los servicios públicos son prestados por prestadores privados. ¿Y por qué no recuperamos el sentido de servicio público y no de producto? Porque hoy lo que han logrado es convertir al agua, a la luz, al gas, en productos. Uh-huh. Producto que, por otro lado, Por ejemplo, si la Argentina, toda la energía que tiene está en la Argentina y la mano de obra es local, lo único que tiene en dólares es el precio para asegurar la rentabilidad de los prestatarios. Entonces, ¿no habrá llegado el momento de rediscutir una manera de gestión pública? Y ahí viene, y yo vengo insistiendo, y tomo un ejemplo fresco, pero yo quiero decirte que en la propuesta cooperativa para refundar la nación, que el movimiento cooperativo nucleado en el Instituto Movilizador hizo en el 2002, nosotros planteábamos recuperar para la gestión pública todos los servicios públicos, pero hablábamos de gestión tripartita: el Estado, los trabajadores y los usuarios. Hoy el Partido Laborista Inglés, que no es un pequeño partido, que es un partido que hoy ha vuelto a adquirir volumen y está en condiciones de disputar el poder en Inglaterra o el gobierno en Inglaterra. No le fue bien en las últimas. Pero es otra cosa. Era más chiquita, si era, vos... era otra cosa eso. Yo tampoco le fue bien a los que gobiernan. Yo para joder un poco. No, jodeme, sí, tranquilo, sí, pero sí, tampoco le fue bien a los conservadores. Sí, digamos, sí, ahí se votó otra cosa, era otra cuestión. Sí, sí. Yo creo que en las próximas elecciones generales, que creo que son en el 2021, el laborismo de Jeremy Corbyn tiene grandes chances de ganar. Creo que también puede pasar en Estados Unidos con Sanders. Corbyn y el laborismo inglés plantea exactamente, dice, hay que recuperar para la gestión pública todas las empresas privatizadas, y propone el sistema tripartito, pero casi un calco de esto que yo te estoy diciendo. Entonces hay que empezar a hablar, hay que empezar a instalar estas ideas. ¿Para qué necesitamos prestadores privados? Por ejemplo, ¿por qué tenemos rutas por peaje gestionadas por privados que no hacen nada, salvo cortar el pasto, salvo cobrar, sí, porque ni inversión, porque la inversión se hace con la toda, no, o los bancos privados, sí, claro, con el contrato que van a con lo que van a pagar los que usan el peaje posteriormente? ¿Por qué no empezar a discutir estas cuestiones? Yo no digo para que sucedan el 11 de diciembre, pero ¿por qué no empezamos a discutir, desmontar un sentido común, no? Porque así es. A mí me parece que el menemismo, como expresión, digamos, en su momento histórico, sí, del neoliberalismo, fue victorioso. Sí. Y los 12 años de gobierno popular no lograron desmontar un zócalo de sentido común fuerte. Pero también vamos a decir que YPF recuperada se gestionó bien. Sí. Vamos a decir que Aerolíneas recuperada se gestionó bien. Es decir, yo creo que hubo un montón de experiencias. Bueno, el INVAP, podríamos citar un montón. Las últimas encuestas muestran que los argentinos, han revalorizado el tema Estado. Del Estado. Sí, así es interesante. Y yo, fíjate que no hablo del Estado, hablo de gestión pública. Claro, claro. Creo que con un valor superior, por eso hablo de gestión tripartita. Le salgo al cruce a la idea del Estado ineficiente. Y digamos, ¿qué mayor eficiencia y qué mayor garantía contra la corrupción que una gestión donde estén los trabajadores de la empresa y los usuarios elegidos a través del voto popular, como se eligen consejeros escolares? Elegís consejeros para la empresa del uso de gas o de agua. El Estado como un elemento de fomento y de garantía de fondo. Así es, así es. Entonces son cosas audaces, pero hay que animarse a pensarlas. Bueno, lo han hecho los vascos, los catalanes. Muy digo, bien. No hay. Muy bien. Entonces, creo que son esas cosas sobre las que habrá que discutir mucho en los próximos años. Yo no te contesté una cosa. Dale. Lo de la ley de servicios financieros. Dale. Yo después te voy a preguntar otra más. Dale. Pero lo quiero explicar, porque es interesante, sí, y marca esto que estamos diciendo. Quería provocarte un poco, traerte malos recuerdos. Me viene bien. No. Vos sabés que Cristina anunció la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, y, como vos decís, no hizo lugar al tema de la ley de servicios financieros. A mí se me vino al humo el mundo mediático, pensando que yo iba a salir a decir que estaba enojado. Yo dije, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central es un cambio extraordinario, fantástico, y yo, como presidente de la Comisión de Finanzas, que era en ese momento, la voy a defender, y así lo hice, y fui el miembro informante en el debate parlamentario defendiendo la reforma a la Carta Orgánica al Banco Central como un gran paso. Es decir, que no se dio el otro, yo lo pongo en el debe, pero no me hace perder la perspectiva de todo lo que hay en el haber. Y lo que significaba tocar esa ley icónica. Así es, así es. Entonces, hay cosas que se logran y hay cosas que no se logran, hay cosas que se logran a media. Yo por eso digo, lo que hay que recuperar es el rumbo. El sentido, para dónde vamos. Y después pelearemos. Hablando de eso, Carlos, no quiero dejar de preguntarte. Hablaste de YPF, yo recuerdo perfectamente que durante la gestión de Axel, como director, como uno de los directores, ¿no?, de YPF, se estableció un bono muy exitoso, un bono, no una acción de YPF, con una rentabilidad apenas superior al plazo fijo, pero que significó para todo aquel que quería tener un sentido político a su al destino de su ahorro familiar, a su ahorro personal, ponerlo en una dirección distinta al ahorro, en nuestro ahorro nacional. Hoy el negocio en Argentina es la energía, para los amigos de para toda la periferia, para digamos, la del poder, para la muchachada, para los amigos del Newman y esos, los que nunca jugaron con tierra, digamos. Y el otro gran negocio es el sistema financiero que gana guita prestándole al Estado o tomando, ¿no? Ahora la pregunta es, son distintas las cosas, son distintas, pero si gana, digo, me enfoco en el tema financiero, ¿no? Si gana es porque hay una capacidad de ahorro nacional todavía menos y más concentrada, pero que pone su dinero en los bancos y que ahora los bancos no lo destinan ni al crédito ni a la producción. El punto es, ¿qué herramientas financieras podrían desarrollarse en el actual estado de cosas, ¿no? Digo, 11 de diciembre del año 2019, para encauzar el ahorro de los argentinos, crédito, veremos, pero el ahorro de los argentinos a esa reactivación? ¿En qué modo lo pensás vos? No, bueno, el tema es de una enorme complejidad y no me alcanza el tiempo de programa que te queda, pero bueno, no importa. Claro, porque estás en uno de los ejes centrales de cualquier política, aunque parezca una exageración, pero es así, porque ahí se juega la política cambiaria, la política monetaria y la política financiera. Es decir, que van juntas. Sí. Bueno, hay que recrear otra regla. Suponer que vos le vas a decir a los bancos, muchachos, sean buenos y en vez de hacer esto, hagan esto otro, no. Entonces, hay que poner regulaciones. Hay que hacerlo de una manera inteligente, y esto es una gran complejidad, porque vos, para que los bancos presten barato, tenés que establecer que lo que los bancos le pagan a los depositantes también sea acorde. Entonces, hoy, si simplemente tomaras una medida y dijera las tasas que le vas a pagar a un depositante son del 14%, lo que vas a tener es una corrida fenomenal hacia el dólar y se va a armar un desbarajuste. Entonces hay que desmontar esto con una cierta gradualidad y con inteligencia para ir llegando a un sistema financiero que pueda estar al servicio de la producción. ¿Qué se puede hacer mientras tanto? Lo que se hizo en el periodo anterior, que el Banco Central, en función de las facultades que tiene con la actual Carta Orgánica, que por algo la quieren modificar estos muchachos, genere líneas de redescuentos a tasas subsidiadas para fines específicos. Es decir, para comprar una máquina la tasa es el 8%, para ampliar el galpón es el 8%, si te comprometes a emplear gente la tasa es tanto. Es decir, bien direccionado. Desenganchar el crédito productivo de ese sistema financiero como hoy lo tenés, hasta que lo puedas ir alineando de una manera más racional. De cualquier manera hay que recomponer sujetos de crédito. Yo te lo digo desde la experiencia nuestra. Nosotros hoy tenemos un drama. El drama, te lo sintetizo. Los que nos piden crédito, en su gran mayoría no les podés prestar, porque es claro que no te van a poder devolver. Y a los que vos le querrías prestar, con inteligencia no quieren tomar, porque saben que no es bueno para su empresa endeudarse. Entonces hay que recomponer ese escenario y esa situación. Pero si la economía arranca, va a volver a haber un montón de sujetos de crédito que hayan dejado de ser sujetos de crédito. Y vos vas a poder volcar fondos a esos sectores. La línea del Bicentenario, la línea de crédito e inversión productiva del gobierno anterior, fueron exitosísimas. Y de verdad se hicieron inversiones importantísimas en las empresas, en las pymes, en las empresas de la economía regional, etcétera, que fueron de gran importancia, pero bien así aplicadas. Es decir, inversión productiva era máquina o ampliación del galpón. No había tutía, no podía salir. Máquina o camiones, sí, tenía que comprar camiones, sí, porque la actividad te exigía comprar camiones. Pero viene de capital. Viene de capital. La línea del Bicentenario, lo mismo. Es decir, entonces vos vas creando instrumentos de fomento para ir haciendo que el crédito sea una herramienta de reactivación económica. Y al sistema financiero hay que ir encuadrándolo con la gradualidad necesaria para que no se te produzca una corrida, una estampida, ni un desfasaje de los depósitos en pesos al dólar o cosa por el estilo, que sería grave desde el punto de vista luego del manejo de la economía. Es decir, ahí tenés un manejo de relojería que requiere conocimiento, decisión, capacidad de negociación, muchas cosas juntas. Pero se puede, ¿no? Ahora, esto es la que hay que dejar claro. Ahora estos muchachos ponen en riesgo la continuidad de su propio proyecto a 4 años, digamos, que es una excepción. En general, siempre la chance de reelección de los presidentes, donde existe la reelección, incluida la Argentina, no ha habido, es corta la experiencia de mandato de 4 años con reelección para nosotros, pero no ha habido, salvo por supuesto la experiencia de la Rúa, que casi es una anomalía, una anomalía histórica, no ha habido reelecciones, digo. Me parece que tienen tanta impericia para el manejo, además de su ideología y sus intereses, y de poner en riesgo la propia continuidad de su proyecto, después de haber recibido dificultades, pero sobre todo condiciones de desendeudamiento increíble para la historia argentina. A mí me cuesta, esta es una vieja discusión de si esto es producto de los errores o es producto de la ideología, digamos, del proyecto. Yo creo, te diría, 80% es decisiones políticas, ideológicas, de intereses, y 20% puede ser impericia, errores, cosas que podrían haber hecho mejor. Vos fíjate que cuando las papas queman, aparece una imitación de precios cuidados, sacan una hora 12 que no es igual al otro. Una retencioncita. Una retencioncita. Es decir, todas las cosas que denostaron. Ahora, ojo, digámoselo a los que nos están escuchando. Sí. Miren que todo es por 6 meses. Claro. Las tarifas las aplanaron hasta diciembre. Aumentos de la nafta, de los impuestos, los postergaron hasta no sé cuánto. Todo es para que la sensación térmica, el disgusto instalado en la ciudadanía, se aplaque. Es decir, tengo al dólar quieto y te achato los efectos de las políticas que estoy aplicando para que cuando llegues al momento electoral te sientas un poco menos agobiado. A mí me asusta, me alarma, que cuando miro encuestas, por ejemplo, y las mirás en las aperturas etarias, el sector que sigue dándole mayor caudal de voto al oficialismo es el sector de los adultos mayores, que va a ser, si gana Macri, la gran víctima de lo que inmediatamente van a hacer, que es el ajuste del sistema previsional para los que ya están jubilados, y mucho más dramático para los que estén en la cercanía de poderse jubilar. Le van a correr la meta y van a bajar las jubilaciones mínimas, porque además ya son víctimas, además. pero mucho peor, es decir, yo no entiendo cómo ahí todavía sigue teniendo un reservorio de voluntad de votos que es alto, cuando ya te digo, es inversamente proporcional a la edad. Entre los jóvenes menores de 30 años pierde por escándalo. Sí, así es. Y, bueno, por eso, y tal ganan vez, los mayores de 65. Por eso tal vez no estaban en el padrón, ¿no? Por eso tal vez no estaban en el padrón. Siendo nosotros, lógico, pensando en conspiraciones, ejemplo, que siempre hay. Es una forma de fraude eso, claro, pero legal. Bueno, en la Argentina se acuñó. Nosotros tenemos una tradición tan sofisticada como que acuñamos el término del fraude patriótico. El fraude patriótico. Y ahí, claro, había radicales, claro, había un Pinedo, así con el Partido Socialista, sí, Independiente, claro, y estaban los conservadores. Casi, casi podemos llamar la concordancia Cambiemos a esto. Podría ser, pero yo creo que hoy hay menos posibilidades, sí, que hoy la tecnología permite más cosas. Me parece que la fiscalización que va a haber en las elecciones va a ser muy grande. Uh-huh. Vos fijate que esta maniobra de vuelo corto, dejar afuera esos 400.000 pibes, sí, saltó enseguida y, uh-huh, la tienen que resolver. Es, sí, decir, no, ahora, qué paradójico que los viejos, que deben ser los que en teoría resguardan la memoria, no la, sí, memoria histórica, no, sí, solo la memoria personal. Por eso digo, es una paradoja que a mí, yo no le encuentro respuesta. Digámoslo de una formulación sencilla, el viejo argentino es gorila. Sí, pero fíjate, Félix, que entre las cosas que hizo el gobierno de Cristina, mm, fue incluir a 3.5 millones de personas que, producto de las políticas de trabajo informal y de todas las cosas que había, no tenían derecho a acceder al sistema previsional, estaban excluidos, como son ese tercio o más de tercio que hoy sigue estando en negro y que cuando lleguen a la edad de jubilación vamos a volver a tener un grave problema social, porque, claro, esa, claro, gente no tiene nada. Uh-huh. Porque es víctima. Lo que se hizo fue una reparación, aquello fue una reparación histórica, uh-huh, cuando se incluyó esos 3.5 millones de personas. Esos 3.5 millones de personas deberían el 100% votar en ese sentido. Sí, bueno, pero ya Jauretche lo advertía, aquello de que sí, muchas veces se cree que solo el, sí, merecimiento, el merecimiento y el esfuerzo personal, sí, no las condiciones, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, pero digo, sí, pero no dejemos de hablar del tema. Totalmente. Porque creo que ahí hay un contrasentido, ahí hay un, mm, contrasentido. Los adultos mayores serán las principales víctimas de un eventual segundo mandato de Macri, que, como le dijo a Vargas Llosa, va a ser todo mucho más rápido si es reelecto. Uh-huh. Y entonces hay que prepararse para eso. En realidad hay que prepararse para que no pase eso. Carlos, gracias por la visita. Un gusto estar acá.